Bueno, vuelvo a repetir todo lo dicho. Salió perfecto. Bueno, así que muy contenta de estar en Tandil, que veo, la veo preciosa. La verdad que está preciosa la ciudad. Y has recorrido poco, ¿no? Has tenido pero poco tiempo. Pero la ciudad. Sí. No hace mucho, hará un año y medio aproximadamente, estuve en las sierras alojándome en uno de estos lugares tan lindos que tiene Tandil. Estas cabañas y todo eso. Y bueno, siempre es lindo estar por acá. Sí, siempre es lindo venir a un lugar donde, a pesar de algunos temitas, uno puede estar tranquilo, circular, disfrutar. Hay mucho espacio verde y eso es tan importante. Sí. Y bueno, y es reconocida por todos, ¿no? Como una de las ciudades más pujantes, verdaderamente. Sí. Y se nota en sus comercios, se nota que hay una calidad de vida un poquito superior. A lo mejor la gente que vive acá no lo reconoce así, no sé lo que siente cada ciudadano, pero se nota. Hay una gran cantidad de lugares gastronómicos, por ejemplo, ¿no? Sí. Tantos lugares que han abierto que, la verdad, especialmente los fines de semana, siempre están llenos. Uno no deja de reconocer que hay gente que no puede salir todos los fines de semana a comer, pero digamos que la gran mayoría en Tandil hace su gastito. Y creo que también después de la pandemia, Chiche. Sí, porque también eso de lugares, de restaurantes y todo eso se nota también en otros lugares que no son solamente Tandil. Creo que tiene mucho que ver con la pandemia y la necesidad de la gente de volver a conectarse, de volver a salir. De volver a ver a sus amigos, de volver a hacer una vida más sociable. Claro, absolutamente. Yo sé que estuviste pasando por Mar del Plata y que te fue espléndido. Me mostraban las fotos, la cantidad de gente que te fue a ver. Estuvo realmente hermoso. A mí me sorprendió lo de Mar del Plata porque en realidad fue una convocatoria voz a voz, por WhatsApp. Nos conectamos de casualidad con 11 mujeres que formaban parte de la red, ¿no? De las manzaneras, las famosas manzaneras. Y ellas empezaron a conectarse a su vez con otras. Y bueno, eso fue tomando forma y la decisión de encontrarnos en un club de Mar del Plata, y bueno, y fueron solas, ahí no hubo micro, no hubo nada, no, claro. Más que la necesidad mutua de ellas y mía de reencontrarnos, y se hizo como un cabildo abierto, donde intercambiábamos expresiones, y nos preguntábamos, y nos contestábamos. Y eso no, por lo menos a mí me motivó para seguir reencontrándome con la red, porque estoy convencida de que la problemática social no solamente se soluciona desde arriba, que por supuesto que las cuestiones macroeconómicas inciden naturalmente en la pobreza, pero también hay muchas cuestiones que tienen que solucionarse desde la base, desde la propia participación de la gente. Y bueno, allí en Mar del Plata quedamos muy enganchadas y empezamos a organizar cursos de capacitación. Uno de ellos que ya empezamos, que se los estoy dictando humildemente yo, es sobre municipalismo. Porque me parece que hay un desconocimiento de la sociedad en general de lo que pasa en los municipios, de cómo se organiza un municipio, de qué es un presupuesto, qué es una ordenanza, cuánto se invierte en cada barrio, si esa ordenanza favorece o no favorece a un barrio determinado, cuántos concejales, dónde viven. Claro. ¿Cuánto ganan? Sí. Hay, no hago nombres porque yo no sé cómo funciona este municipio, no estoy juzgando a nadie en particular, pero en términos generales la sensación es que los municipios se tornan oscuros. con un gran desconocimiento de la gente de lo que pasa. Y bueno, la gente es contribuyente, pero no conoce sus derechos. Entonces, comenzamos cada 15 días con una suerte de charlas por Zoom. Con ellas, que lo están haciendo con mucho entusiasmo, para darles a conocer cuestiones básicas del funcionamiento de un municipio. Bien, ¿y por qué Tandil? Y Tandil porque yo sé que también acá en la región, no solamente Tandil, Benito Juárez, Rauch, Ayacucho, en todos los distritos hubo mujeres que formaron parte de la red. Sí. Y ellas tienen la virtud de estar conectadas por WhatsApp. Entonces, cuando esto sucedió en Mar del Plata, empezaron a enterarse las mujeres del conurbano, de distintos lugares, y por qué acá no, y por qué allá sí, y podemos ir nosotras. Y yo les decía, no pueden ir porque yo no las puedo llevar. No estoy en situación de llevar a nadie, de pagarles un hotel, ni nada. O sea, no. Sí. Pero voy a ir yo a los lugares. Entonces, ahora pretendo en esta región, en la región que abarca estos distritos que más o menos he nombrado, que si están ellas, poder reencontrarme con ellas, porque me parece que es fundamental la tarea social en la base de la sociedad, porque son las que mejor detectan lo que pasa. Y no solamente lo detectan, es la que tienen más claro cuáles pueden ser las posibles soluciones. Yo traje, pero no lo tengo acá. A lo mejor Claudia puede alcanzarte si lo tenés en el auto. Mi pensamiento de cómo hay que encarar los temas que tienen que ver con la resolución de los problemas sociales. Y yo creo que la base es un diagnóstico participativo. Sí. Sentarse con la gente, no solamente a escucharla, sino a compartir cuáles pueden ser las posibles soluciones y cuáles son las prioridades. Porque a veces aparecen 20 problemas en un barrio, pero de esos 20 problemas hay alguno que es más importante que otro. Y las autoridades tienen que tener la seriedad necesaria como para decirles: esto podemos solucionarlo, esto no podemos solucionarlo, a lo mejor esto podemos el año que viene. ¿Y ustedes de qué manera pueden colaborar? Porque los sectores más humildes no son convidados de piedra. La sociedad no es convidada de piedra. Tiene que ser parte de la solución de los problemas. No tiene que sentarse a esperar que el Estado mágicamente le solucione, sino que tiene que ser parte. Y bueno, ellas hicieron una tarea que no fue suficientemente reconocida. Y por eso estoy en la región, para tratar de organizarlas. Creo que la fecha la vamos a cambiar, habíamos pensado en el 5 de noviembre. Ah, bien, porque acá, perdón, Chiche, que te interrumpa, acá tengo a Analía, a Isabel, a Mica, bueno, que me preguntan cuándo vas a estar regresando a Tandil. Claro, para darles más tiempo a la organización, estoy pensando en el 12 de noviembre, porque para que tengan más tiempo de... Porque ellas se conectan por WhatsApp, una se conoce con otra. Claro. Después hay mujeres que hacen tareas sociales, hay mujeres que están en instituciones de chiquitos o de personas con discapacidad o de ancianos que trabajan, que tienen dificultades, poder hablar con ellos. Yo no entiendo el trabajo social si no es haciéndolo desde lo concreto. A mí no me gusta hablar en el aire. Claro. No es mi característica. Me gusta ir, escucharlos, ver si puedo conectarlos con alguien que esté ocupando un cargo en el área y ser un poco el nexo. Y bueno, esa va a ser un poco la tarea que me voy a imponer para esa fecha. Está bueno, está bueno, sí. Un poco más de tiempo como para que todos se puedan organizar y todos puedan venir, porque esta era la pregunta, ¿no? De esta, claro. De estas mujeres, ningún hombre me escribió, no, todavía, todas mujeres. Las mujeres somos madres sociales, sí, no solamente sí. Somos madres o parimos hijos, sino que nos hacemos cargo, si nos ponemos a mirar las madres del Paco, las madres del Dolor, las madres de Plaza de Mayo, sí. Aunque hoy estemos un poquito, por lo menos yo, ajá, un poco enojadas por esta relación tan directa, sí, con un sector de la política, porque me hubiera gustado que ellas no que tomaran, se mantuvieran al margen. Claro, me hubiera gustado, sí, eso, ¿no? Pero bueno, no importa, ellas pasaron una situación muy dolorosa, que todos sabemos cuál fue, pero siempre son mujeres, sí, las que se ocupan solidariamente, no solamente de sus hijos, sino de los hijos de los otros. Pero ha sido tanta la cantidad de mujeres que trabajaron bueno, a tu lado, a la par, en distintos lugares. La red estaba compuesta por 35.000 mujeres. Claro. 35.000 sí, sí, mujeres, sí, que fueron... Yo tuve satisfacciones de dos lugares muy distintos, sí, desde lo ideológico. Una fue a mitad de la década del 90, que me llamó Fidel Castro y me invitó para que contara la experiencia de la red. Uh-huh. Y otra fue ir a Francia a través de una investigación que habían hecho las francesas, sociólogas francesas, que también traje el libro, pero no le voy a pedir a Claudia que vuelva a ir. Acá la tenía. Ya fue. Las sociólogas francesas hicieron un libro que se llamó Las mujeres de la buena leche. Ajá. Que también se los voy a dejar. Por favor. Ellas lograron descubrir 5 perfiles desde el punto de vista sociológico, ajá, de por qué las mujeres se habían involucrado en esta tarea. Sí. Y hicieron toda una investigación acá en la Argentina, escribieron el libro y lo llamaron Las mujeres de la buena leche, como pueden ver la forma, sí, de la gota de, sí, leche. Sí, sí, tal cual. Así tal que este se los regalo. Y gracias. Que es un libro que yo escribí en la década del 90, 97, que, ajá, se llama Pobreza y Estado, que en realidad lo que hice fue un breviario. Sí. Y cuando releo este breviario, tiene una actualidad absoluta. Si, es como si lo hubiera escrito ahora, porque siguen pasando las mismas cosas. Nada cambió después de 20 y pico de años. Perdón, así que también se los dejo. Perdón, Chiche, ¿por qué piensas justamente que somos tan ciclotímicos, ¿no? Siempre se repiten los ciclos, cada tanto pasa lo mismo y cada tanto hablamos de lo mismo? En el caso este del libro que usted escribió en el 97 o por ahí, sí, y que lo lee ahora y parece que lo hubiera escrito ayer, ¿por qué motivo? Porque no planificamos a largo plazo, no tenemos políticas de Estado a largo plazo. Entonces, cada gobierno que viene creyendo que fue iluminado por Dios o por quien sea, sí, cree que es el mejor y empieza de cero. La red de las manzaneras, si le hubieran dado continuidad, pero en serio, como era, ya hubiera dejado de lado el tema de la desnutrición infantil, por ejemplo, que fue el primer objetivo que nos fijamos. Hoy a lo mejor existiría tratando otros temas, como es el tema de las adicciones o el tema de la... Así iban aggiornando al problema que, claro, podía estar pasando. Pero la red sería la columna vertebral en los barrios más humildes, que estaría detectando y acompañando a las familias en las cuestiones de mayor vulnerabilidad. Pero como todo se arranca de cero, porque no se planifica. Chile no hace eso, por ejemplo, y lo tenemos al lado. Chile puede tener una gran desigualdad todavía en su sociedad, pero ellos planificaron y ahora están planificando justamente para combatir esa desigualdad. Miren que ganó un gobierno que ahora en el plebiscito perdió, pero sin embargo ellos ahora están planificando justamente para tratar de combatir esa desigualdad que todavía es muy notoria. O sea, se reconocen como parte de una misma patria. Nosotros no. Nosotros claro. No tenemos ese sentido patriótico. Vos sabés que José me pregunta si se van a poner en acción nuevamente las manzaneras. Es muy yo transmito tal cual. Bueno. Lo leo. Yo quiero... A mí no me fue fácil armar la red. Claro. Porque 35.000 mujeres... Sí. No fue fácil. Era una tarea. Pero, ¿qué me ayudó? El hecho de ser la esposa del gobernador. Yo siempre digo que la esposa de los presidentes, de los gobernadores, no tiene ninguna obligación. Puede quedarse en su casa. Sí, tal cual. Puede hacer lo que quiera, su profesión. Sí. Pero, si elige ocuparse, en mi caso de lo social, abre puertas. Claro que sí. Claro abre que puertas. Sí, sí. Sí. En mi caso, como a mí esta tarea me apasionó siempre, me permitía juntar la cabeza de los ministros. Entonces yo podía ir a un barrio, llevar a la ministra de Educación, al ministro de Salud, al ministro de Trabajo. Podía llevarlos a todos y que escucharan la demanda de las mujeres. Sí. Entonces, qué sé yo, las mujeres planteaban, acá está faltando un jardín de infantes, acá tenemos tal problema, y ellos se tenían que poner las pilas para solucionarlo. Claro. Cuando son todos pares los ministros, es muy difícil que cada uno no cuide su quintita, a menos que el gobernador o la gobernadora no diga, esto hay que trabajarlo en conjunto, claro, articuladamente. Claro, pero es muy claro. difícil. Es muy difícil. Chiche, a mí me llama la atención, ¿no? Que después de todo lo que usted pasó en la vida política, ahora nuevamente, a pesar de los problemas que tiene el país, se dedica a la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que es una palabra que tiene que llegar a cualquier punto del país, porque se puede... tomar en cuenta lo que usted dice para cualquiera de las provincias. ¿Usted va a ir a todos los lugares de la provincia? Sí, voy a recorrer la provincia. Porque yo tengo la sensación de que nuestra provincia está sufriendo un hecho que es indigno. Desde hace muchos años ya viene siendo gobernada por gente que no es de la provincia. Sí. Entonces, ¡cuánta verdad! Con equipos que no son de la provincia. Sí, tal cual, tal y cual. Y uno no quiere a fondo lo que no conoce. Entonces, viene a conocer, y se tarda tiempo en conocer. Si encima viene con un poquito de soberbia, que cree que conoce más de lo que conoce, peor. Si los equipos no son de la provincia, ahí peor. Si las reuniones de gabinete, en vez de hacerlas en la provincia, las hace en el Banco Provincia en Callao al 200, peor. Entonces, hace falta gente que genuinamente conozca la provincia. Y hay que, de nuestro partido, que no es el kirchnerismo, que no es la Cámpora, que no es el cristianismo, lo que pasa, como no levantan la cabeza, como no dicen no somos eso, todavía no hay mucha visibilidad de gente que ame doctrinariamente nuestro partido y que diga vamos a... Yo creo que hay que trabajar mucho. Y de la oposición, todavía no hay nombres que genuinamente sean de la provincia... que estén peleando por la provincia. Puede aparecer uno, está apareciendo Joaquín de la Torre del lado de Cambiemos, pero no mucho más, no mucho más. Y me parece que hay que trabajar para que haya más dirigentes que sean de la provincia, que quieran pelear por la provincia y que entiendan que para gobernar la provincia va a ser necesario, imprescindible, lograr un gobierno de coalición. Por lo menos en la provincia. Un gobierno de coalición. La provincia es un semillero de radicales y de peronistas, ¿eh? Donde uno va, se va a encontrar con radicales y peronistas. Uh-huh. Y después alguna otra fuerza, pero fundamentalmente radicales y peronistas. Y yo creo que hay que llegar a acuerdos básicos, consensos básicos, porque si no es muy difícil que la provincia salga adelante. Tuvimos la experiencia en la gestión de mi esposo, donde se le dieron todos los organismos de control, pero todos, ¿eh? Todos, al radicalismo. El radicalismo controlaba y el Ejecutivo estaba en manos de Eduardo Duhalde y su equipo. Uh-huh. Pero eso daba una tranquilidad enorme a la hora de gobernar. Saber que el partido de oposición está controlando al que gobierna, le da una tranquilidad enorme. Y al pueblo también. Al pueblo desde ya. Y al que gobierna también. Así que yo creo que hay que llegar a consensos básicos en 6-7 políticas muy importantes para la provincia. La educación, la salud de la provincia está muy mal. La inseguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense, es terrible. Bueno, la pobreza está creciendo de una manera escandalosa. Hay temas que tienen que ver con políticas desde el Estado Nacional, pero desde la provincia se pueden hacer muchas cosas. Para poner un ejemplo concreto, en el 2006 nosotros votamos la ley de escuela de jornada extendida para todo el país. Todavía no se aplica. Uh-huh. Tenía que estar cumplimentada en el 2016. Todavía no se aplica algunas escuelas tienen doble jornada. Ahora, sí, ¿no sería maravilloso que los lugares más pobres de nuestra provincia, los chicos estén en la escuela hasta la tarde? Claro. Sí, ¿Por qué supuesto. Mis nietos que van a escuela privada pueden estar hasta la tarde? Que eso le permite a las madres salir a trabajar, que eso permite que los chicos estén más cuidados. ¿Y por qué no se puede hacerlo lo mismo con los lugares? Por el contrario, por los más carenciados es por Tal donde cual. Hay que empezar. Sí. ¿No? Entonces creo que hay mucho para hacer. Yo digo, qué fácil que es entrevistar a alguien así, ¿no? Porque claro. Cada vez que toma fuerza para... Vas a hacer una pregunta, ella ya le está contestando. Pero digo... Sí, porque si no después se me va, ¿viste? Bueno, que sí, usted está mayor, por eso. Sí. No, yo quería remontarme acá al lunes pasado, ¿no? Al lunes de esta semana, que fue el 17 de octubre. Y yo pensaba, lo dije al aire, y lo escribí en uno de mis muros. Decía, un chico de 14, 15, 16 años que le guste la política tiene que empezar a estudiar de política y sobre todo de historia política argentina. Y se remonta al 17 de octubre del 45 y lo que ve es una marea humana llegando a un lugar, todos unidos. Y ahora encuentra en el 2022 un 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad, donde tiene 3-4 actos. ¿Qué piensa ese chico? Porque yo sé lo que pienso, porque mi viejo me lo contó, yo lo estudié, lo vi, pero este chico que tiene ganas de meterse en la política y le hablan de un día de la lealtad, que no es lealtad, o que no se totalmente se, fracturado. Claro, fracturado. Sí. Usted como peronista, ¿no? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué siente? Claro, a mí me produjo mucha tristeza. Yo lo vi todo el tiempo en televisión y me daba mucha tristeza. Porque yo soy hija de un delegado de fábrica, una fábrica que desaparecida hace muchísimos años, en Avellaneda, la fábrica Yauró, una jabonería. de aquel entonces. Y este, y siempre se contaba en casa cómo espontáneamente, porque ahí nadie fue llevado, claro, fue una cosa maravillosa que sucedió, que la gente fue a defender y a buscar a su líder, ¿no? Este, y esto fue 3 o 4 actos de gente llevada en micros, gente que tiene planes sociales, que se sentía obligada a ir porque tiene planes sociales, con discursos que no tenían nada que ver con lo que estábamos o con lo que estaban recordando. Cuando se le preguntaba a la gente, mucha de ella no sabía por qué estaba ahí. Era muy triste, muy vergonzante. Así que este, explicarle a un chico qué fue el 17 de octubre, bueno, tiene que ir a los libros o alguna película de aquel momento, ¿no? Para poder entender. Que también es cierto que los tiempos cambiaron y esos hechos masivos, esos liderazgos tan personalistas, es posible que ya no se den. No se den porque eran producto de una época, ¿no? Pero bueno, fue una cosa, sí, que... Sí, pero como idea creo que tiene que seguir siendo uno de los pilares, como idea la lealtad. Ah, no, ¿no? La lealtad, pero desde ya... La lealtad no tiene tiempo. Claro, puesto, no tiene, exacto. La lealtad, primero, la lealtad es a las convicciones propias que uno las transmite después a la organización a la que pertenece. Pero si uno no está convencido de lo que piensa, de lo que cree. Ahora, ¿cómo alguien va a creer en la palabra lealtad cuando ve cómo la gente salta de un partido a otro, cambia? La verdad que se ha tornado bastante desactualizada la palabra lealtad, ¿no? Chiche, con Eduardo conformaron una hermosísima familia. Sí. Esa familia, ¿qué dice de esta recorrida tuya? No. Cuando podrías estar tranquilamente en tu casa sin hacerte mala sangre por nada y sin embargo... te estás metiendo otra vez para tratar de ayudar a la gente y de convocar a quienes te acompañaron alguna vez. ¿Qué dice la Flía? Yo tengo 4 mujeres que están muy cerca mío. Todas viven cerquita. Así que entran y salen de mi casa permanentemente. Ellas saben que yo me apago cuando no estoy en la actividad. Ellas saben que... verlo por televisión entristece mucho más que tratar... No involucrarte, claro, te pone mal. Sí, por lo tanto, cuando se alegran cuando me ven activa. Bien. ¿Cuántos nietos? 9. ¡A la flauta! Lo que debe haber sido el Día del Niño. Ahora ya están grandes, ya el Día del Niño... Sí, sí, pero bueno... Ya pasó, decís vos. Quedan 2 que por ahí reciben regalitos. Los otros ya están grandes. Sí, además los regalos para los más grandes serían un poco más costosos. Sí. Queremos que sean chiquitos para los autitos, la muñequita, ¿viste? Claro, esa cosita. Sí. Ya después la cosa se complica. Tengo un montón de mensajes, sí, ¿no es cierto? Saludándola. Yo también, algunos me mandaron perdón, perdón, amor. Esto es así. Perdón, Richard, digo, amor. Todas las mañanas es así esto, Chiche. No, pero quiero decir que algunos me mandan algunas preguntas para Eduardo y lo que yo he respondido es que es Chiche. Cuando esté Eduardo, le preguntaremos a Eduardo. Mira qué confianza yo. La Chiche y el Eduardo, ¿viste? Toma, ahí tenés. Por ejemplo, Viviana Grenzi manda muchos saludos. Dice que está escuchando atentamente las palabras de Chiche. También, todos más o menos giran en torno a Facundo. Mi hijo está escuchando desde Buenos Aires. Me alegro mucho, que la señora Dualde esté con ustedes en el estudio. No mientas porque te están viendo de atrás. No. Rubén, no, porque los leí. No veo. No, mentira. No, yo menos. No, Rubén López también. Ana. Toda la gente contenta. La tía Amalia también, tía Mujía, gracias. Que es nuestra Sabri. Oyente número uno. De Ramos Mejía. De Ramos Mejía. Tía Amalia. Es un sol. Así que yo también, yo lo que quiero es, para mí es un honor tenerla enfrente y poder preguntarle, pero otra de las cosas que siempre me llamó la atención, ¿no? Es cómo se convive dos personalidades tan fuertes bajo el mismo techo. ¿Cómo se logra llegar a decir, tengo tantos años de casado, tengo 9 nietos, tengo 4 hijas, estando en la política? Y por lo que yo escuché ayer cuando hablaban por teléfono, que Eduardo la llamó, le dijo, sí, mi amor. Una dulzura total, digo, claro. Tantos años. Yo a veces le quiero arrancar orejas a él. Yo no soy igual de tampoco. Como cualquier matrimonio, con momentos lindos, momentos que no son lindos, como cualquier matrimonio, como cualquiera. Yo en política he tenido siempre mucho respeto por su conocimiento. Claro, claro. Y yo entré casi de casualidad, porque cuando me ocupaba de lo social para tratar de ayudar y dar una mano, y porque me gustaba, y porque ellos empezaron a ver, ellos digo, el Partido Justicialista de la provincia, empezaron a ver que yo, puesta en una encuesta, era la que mejor medía, y me empezaron a insistir para que fuera en una lista, y yo no quería, porque no tenía experiencia de haber participado. Ahí, ese punto es que yo quiero llegar. La cúpula del Partido Justicialista mide, Chiche mide bien, vamos a por... Ahora, ¿qué pasa cuando Chiche y Eduardo se sentaban a la noche a cenar, ¿no? Y Eduardo, ya una persona en política muy fuerte, había encontronazos, no. Había apoyo, había... No, él no me obligaba ni nada por el estilo. Él me decía, mira, sos la que mejor venís. Pero si yo hubiera dicho no, hubiera sido... Lo que pasa es que me daba cuenta de que tenía que colaborar. Y que podía ser útil. Claro, y bueno, pero lo hice con mucho temor, con mucho temor. Entrar a la política activa, porque nada más y nada menos me iba a enfrentar con Graciela Fernández Meijide, que claro. Para mí en ese momento era un monstruo, no porque sí. Un monstruo porque yo la, sí, sí, yo sí. La imaginaba potente, claro, fuerte, sí. Y yo nunca había atravesado una campaña, nunca había enfrentado un micrófono o un debate. Lo mío era acción en el sentido que hemos estado hablando. Así que era un desafío muy grande. Me producía temor de verdad. Y fue un aprendizaje a los golpes. Claro. Yo lo que noto es lo que usted dice, que hay que querer, conocer y ser de la provincia, ¿no? Eduardo fue intendente, gobernador, primero concejal. Concejal, claro. Intendente. Gobernador, vicepresidente y presidente. Fue diputado. Todo. Pasó por todos los cargos. Claro. Eso es, yo lo pongo como ejemplo para lo que se llama querer a la provincia y conocer la provincia, porque si no, viene cualquier paracaidista y te ponen en una lista y entras. Bueno, sí, pero fueron cambiando los tiempos. Antes era lo más común era que la gente fuera creciendo dentro de la política a través de su acción, de su liderazgo y demás. Ahora más es de cúpula, ¿no? Más de lo que se conoce como rosca. Claro, una rosca política. Mientras más cerca de la rosca estoy, o también más mediática, ¿no? Hay gente que se hace popular porque sabe conectarse con los medios, porque sabe especular con esas cosas. Y a mí me parece que lo más legítimo es lo que uno hace, cómo se construye desde su trabajo. pero hay mucha gente que, bueno, llega, tenemos muchísimos ejemplos de gente que llega sin ningún tipo de base de claro, sólida de trabajo, sino que llega porque supo conectarse bien arriba, ¿no? Sí, y después sí, cuando ejerce la tarea es un fiasco porque no sabe hacerlo. Muchísima gente nos está escuchando. Muchísima gente nos está escuchando. Y me encanta realmente, como dije hace un ratito, no tener que hacer ninguna pregunta, ¿no? Simplemente escucharte, porque sos muy clara a la hora de hablar y sos muy clara a la hora de contar qué es lo que vos querés para el futuro. No estos enganches y estas peleas entre presidente y vicepresidenta, entre, bueno, yo digo presidente y vicepresidente, porque no me resisto a decir presidenta, sos tan clara a la hora de hablar que realmente los mensajes son sumamente alentadores. Te vamos a estar acompañando lo único que quiero, perdón, creo mucho en vos, Chiche. Creo gracias, mucho porque querido, me has demostrado la clase de persona que sos y la forma que tenés de trabajar y la familia que tenés y lo que te empeñás en hacer las cosas bien, cada día mejor. Y no te apachuchás, es decir, no te quedás ahí en el letargo, decir, no, así yo ya estoy cómoda, ¿para qué? No, te comprometés y salís al ruedo otra vez. Y es un gran orgullo para mí tenerte acá y te lo digo con suma emoción. Gracias. Son muy amables. La verdad que te lo digo con mucha, mucha emoción. Y ustedes tienen que volver a casa. Sí, nosotros ahora... Pero ya... hay mucha neblina, o sea que le voy a decir a Fernando, si no me equivoqué el nombre. No soy una genia. Sí. Nunca me acuerdo los nombres. Sí. ¡Qué bárbaro! No puedo creer. Mira, lo voy a decir otra vez. Le quiero decir a Fernando que hay mucha neblina, ¿eh? Así que tómenlo con calma, sí, tómenlo con calma, vayan despacio, den alguna vueltita por algún lugar antes de irse y vamos a estar en contacto para ver la fecha. Sí. En la que vas a hacer esa reunión para tenerla muy organizadita y para que nadie se quede con ganas como ayer, que muchos medios me reclamaron, y medios importantes, que no habían sido convocados. Bueno, por ahí se escapa en algún momento. Sí, entonces, sí, yo de esas cosas no entiendo mucho. No, por eso, pero estamos acá para colaborarte en lo que necesites. Lo que sí no me acuerdo, el señor de Buenos Aires, el nombre, ¿Roberto? Roberto Sarmiento. Oh. Tenés que regalarme algo. No. Le mandamos un beso a Roberto Sarlenga, que estuvimos en contacto continuamente. Y bueno, por supuesto, a Claudia. También a Mercedes, que yo quiero que me hables un poquito de Mercedes. Mercedes es una mujer extraordinaria, una mujer militante con mucho trabajo de muchísimos años. Ajá. Y me está acompañando y yo también la estoy acompañando. Nos estamos acompañando las dos. Sí. Compartimos habitación anoche. Ajá. Ella durmió lindo anoche. Yo no me podía dormir. No sé por yo qué me... razón. ¿Te traes un cafecito a Chiche? Uy, qué bueno. Toma, gracias. Sí. Falta una cucharita y azúcar. No, Chiche lo toma así, sin azúcar. Sí, así. Ah. ¿Soy periodista de investigación o no? Acá claro, tenemos otro cafecito, por favor. Tampoco me echa, ¿no? Acá me están obligando a hablar de fútbol y yo no lo voy a hacer. Aviso. Sí, hace. Porque hay gente que ayer me increpó diciendo que es hincha de Boca. Yo le dije, está bien, no todos pueden ser perfectos como yo, que soy de Racing. Claro. Yo soy independiente, vamos a tener problemas. No, porque yo no... Sos como nuestro intendente. Exacto. Te mando un saludo muy grande y la próxima. Gracias. Porque hoy tenías que... Sí. Aclaramos que tenías... Pero le mandé el libro Don Raúl porque es un libro que mi esposo escribió con mucho, mucho cariño. De la vida de la más que de la vida, de la relación de él con el doctor Raúl Alfonsín. y quiero que le llegue a sus manos a través tuyo. Muy bien, se lo voy a entregar hoy mismo cuando salgo de la radio. Ya se lo llevo. Y para la próxima, con afecto al señor Lungui, al doctor Lungui. Muy bien. Eduardo Duhalde, don Raúl, recordando a un demócrata. Qué linda foto, don Raúl. Ah, sí. Sí, se lo vamos a llevar, y la próxima vez que vengas te van a estar esperando, por supuesto también con mucho más tiempo, a sabiendas del día exacto y el horario que vos podés. Y bueno, y vamos a hacer esta convocatoria a través de la radio, a través de todos los medios de Tandil, para que... no podemos ser menos que Mar del Plata. A ver, esto lo voy a decir al aire. No podemos ser menos que Mar del Plata. Nosotros somos más. No. La tipa no tenía abuela, ¿viste? Pero bueno, tenemos que organizar algo para que sea así, multitudinario, porque debo decir, yo tengo mis hijos marplatenses, debo decir que en Mar del Plata fue una fiesta. Sí. Realmente una fiesta. Y creo que muchos... No pensaban que iba a ir tanta cantidad de gente, no, y se sorprendieron. Y a mí lo que más me conmueve es que hayan ido porque tenían ganas de encontrarse o de encontrarnos. Claro. Sí, sí, sí. En estos tiempos donde todo es pago y donde todo tiene que moverse por dinero, porque tenés que llevarlos con micro, porque... Que claro, haya sido así todo tan espontáneo. Cada uno por su cuenta. Me encantó. Sí. Vos sabés que yo digo siempre, y ya te dejo, yo digo siempre que soy una comunicadora. O sea, no soy ni peronista ni radical. Tengo mi base. Pero nada. Al aire, nada. Y hay dos personas a las cuales realmente apoyo, y me parece que hacen un buen trabajo, que por un lado es nuestro intendente, el doctor Lungui, y por otro lado son ustedes, ¿no? La Chiche y el Edu, los Duhalde, que son evidentemente de distintos partidos, pero que cada uno en su lugar tratan de hacerlo mejor para el bien de la gente. No, y lo fundamental es respetarse. Absolutamente. Yo me he llevado siempre muy bien en la época que he trabajado con todos los intendentes radicales, sí, y vecinalistas. Nunca he tenido problemas. Uh-huh. Así que me parece que la base de todo es el respeto. Y hoy está faltando control, orden y respeto. Sí, absolutamente, absolutamente. Chiche, bueno, los voy a dejar. Sí, dos cosas, sí, cortitas. Primero, ¿cómo se sintió? Porque creo que anduvimos más sobre sus ideas y lo que hizo, y no con chicanas y cosas que pueden, claro, poner molesta a, eso se hablan a todos lados. Y la segunda, que le diga algo a la gente de Tandil. Bueno, me sentí muy bien, muy cómoda, muy contenta de estar acá. Y a la gente de Tandil, que tienen una ciudad preciosa, que la disfruten, que esta calidad de vida es muy superior a la que vivimos en el conurbano profundo. Sí, tal cual. Que ojalá pudiéramos lograr en el conurbano la división de los municipios, porque ya son ingobernables por las dimensiones que tienen, claro, ¿no? Pero es algo muy difícil de lograr. Pero bueno, que valoren y disfruten del lugar que tienen. Gracias, gracias. Mecha, gracias Clau, gracias Fer. Chiche, el cariño de siempre, muchas gracias por haber estado acá, y vamos a estar muy organizados para que cuando vuelvas, todo el que te quiera ver pueda estar a tu lado, ¿sí? Y lo que tengo que comunicar, por la parte por supuesto, de Tandil, saben que los supuesto micrófonos de acá, del 89.1, de 2 por la mañana y de toda la radio. En esta fusión de las dos radios, ABC Radio y Radio de la Sierra, que se funcionaron para conformar 89.1 y que nos ha ayudado a todo, porque tenemos una programación desde las 5 de la mañana hasta las 0 horas en vivo. En vivo. Esto ha hecho que sumemos más cantidad de oyentes, y eso nos llena de orgullo. Gracias, Chiche. Gracias, gracias a ustedes. Un amor. Gracias. Debemos dos cortes. No sé si los quiere pegar, Sabrina, haga lo que quiera. Nosotros... Sí, porque yo me tengo que hacer dos cosas. Sacarme una foto con Chichi y que me firme el libro. No, que no quiero que me... No es un libro. No, bueno, pero sí. Sí, como lo pienso leer. Así que...